Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM, pero en esta ocasión tenemos un programa especial. Salimos al campo, entre comillas. Estamos en el Museo de Historia Mexicana, más bien en el marco del Festival del Cacao y Chocolate. Y tenemos a una invitada prestigiosa de este evento, que es la doctora María del Carmen Valverde. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Bueno, doctora, vamos a presentarla un poquito. Investigadora del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Así es. Soy investigadora del Centro de Estudios Mayas de la UNAM y ahora mismo coordino el posgrado en Estudios Mesoamericanos también en la UNAM. Uh-huh. Y bueno, tiene una amplia experiencia, en particular de la iconografía, porque estudió justamente lo que son estudios mesoamericanos. Así es. Y bueno, en particular vino aquí a Monterrey para presentarnos por lo que es la imagen del jaguar, uh-huh, en el pensamiento maya, pero lo, uh-huh, vamos a ver quizás al nivel mesoamericano, que es bastante parecido de todas maneras. La primera pregunta que le quería hacer es justamente, ¿por qué había enfocado sus investigaciones sobre el jaguar? Bueno, yo creo que es un animal emblemático, pero no nada más eso, es un animal que te atrapa. En el momento en que uno empieza a investigar, a meterse, digamos, en el ámbito de, no nada más del simbolismo y de las representaciones plásticas, sino del propio animal, de verdad es un animal que te atrapa. Siempre está como envuelto en este halo como de misterio, de poder, el habitante de las selvas, de los bosques mesoamericanos y demás, ¿no? Esa es como la primera, digamos, liga que uno tiene con él. Sin embargo, la riqueza que hay a nivel del arte plástico mesoamericano, en donde elementos del jaguar o jaguares mismos salen a encuentro por todos lados. En el momento en que uno empieza a estudiar el animal, entonces uno empieza a encontrar por todos lados imágenes de la piel del jaguar, de las garras, de los colmillos, y empiezas a encontrar noticias de tumbas, de entierros, donde hay elementos de jaguar, donde hay personajes asociados con el jaguar. En fin, por todos lados y en muchos ámbitos aparece la imagen del felino. Entonces, pensé que estudiar el jaguar era como una posibilidad, era una ventana, digamos, que, uh-huh, nos permitía acercarnos a un fragmento de esta cosmovisión mesoamericana. Ahora bien, si hablamos del animal en sí, biológicamente, uh-huh, hablando, ¿qué tan extensa era la distribución del jaguar en Mesoamérica, ni siquiera a nivel del continente? Uh-huh. El jaguar se distribuía por toda Mesoamérica. De hecho, hoy en día todavía quedan evidencias de jaguares en el sur de Estados Unidos y hasta el norte, digamos, de Argentina y Chile. Uh-huh. Claro, hay muchísimo menos individuos que en la época prehispánica porque el hábitat se ha reducido considerablemente. Sin embargo, es un animal que tenía una amplia distribución por todo el continente americano y, por supuesto, por todo Mesoamérica. Uh-huh. Porque además es un animal que habitaba desde las, por ejemplo, zonas de semidesérticas, en las selvas bajas del Pacífico mexicano, habitaba, por supuesto, en las selvas tropicales, en los bosques de niebla, en los pantanos, en fin, es un animal muy plástico desde el punto de vista biológico y entonces su rango de distribución era muy amplio. Ahora, si hablamos de las evidencias iconográficas, uh-huh, del jaguar, ¿cuáles son las evidencias más antiguas que tenemos del jaguar? Bueno, en la cultura olmeca hay imágenes del jaguar por todos lados. De hecho, hay investigadores que les han llamado la cultura del jaguar, uh-huh, ¿no? No nada más por las representaciones de jaguar, sino por los rasgos felinos que muchos de los personajes olmecas tienen. La postura, por ejemplo, los personajes estos olmecas que están sentados como apoyando las manos en el piso, en realidad son como las patas frontales del jaguar. Entonces, desde épocas muy, muy tempranas, tenemos representaciones, tanto chiquitas en cerámica como monumentales, que nos asocian al felino. Hay en el altiplano central mexicano, por ejemplo, hay petrograbados en Chalcaltzingo, en Guerrero, en las cuevas, en la montaña, hay imágenes con rasgos de felino. Ahora bien, si debemos ahí definir el lugar del jaguar comparado con otros uh-huh. animales, uh-huh. por ejemplo, no sé, la águila o la serpiente uh-huh. emplumada, ¿cuál es el lugar del jaguar en la iconografía mesoamericana? Bueno, yo creo que en la iconografía mesoamericana, yo creo que el jaguar solamente está, si nos vamos desde el punto de vista numérico, por abajo de las serpientes, uh-huh. ¿no? Si no es que al parejo de las serpientes. Aves hay muchas representaciones y sin embargo no siempre son las mismas, porque ahí sí, por ejemplo, hay las águilas, no todas, digamos, las águilas que se representan en el altiplano central de México no son las mismas que se representan en el sureste. En el sureste hay una enorme cantidad de representaciones de guacamayas, de pericos, en fin, ¿no? No se diga quetzales, por ejemplo. Entonces, en término genérico, aves hay muchísimas representadas y sin embargo hay muy variadas. Serpientes y evidencias, digamos, de personajes con rasgos serpentinos hay muchísimos. Uh-huh. Yo creo que al parejo de las serpientes, o tal vez un poquito menos, pero yo diría que tal vez al parejo de las serpientes están los jaguares. Ahora, como nos los propuso en esta conferencia de hoy, ¿a qué se debe la identificación uh-huh. del jaguar con el sol nocturno? El jaguar está asociado, como les decía, como en esta idea de la dualidad del cosmos, uh-huh. a la parte de abajo, es decir, a la parte oscura, fría, húmeda, femenina, nocturna, lunar, ¿no? En contraposición al otro sector del cosmos, que es el universo masculino, solar, luminoso, estéril, seco y demás. Entonces, el jaguar, por sus hábitos crepusculares y nocturnos, por las características, por su comportamiento y demás, está asociado a la parte de abajo del universo. Entonces, así como hay un sol diurno, hay también un sol nocturno. Uh-huh. El elemento más poderoso del inframundo, sin lugar a dudas, es el sol nocturno, de la misma manera que el elemento más poderoso del supramundo es el sol diurno. O sea, son como el astro, ¿no? En sus dos facetas, digamos, que rige no nada más el ciclo temporal, sino también que rige y que está cargado como de fuerza y como está cargado de energía y de potencia. Entonces, el animal más poderoso del inframundo, sin lugar a dudas, es el jaguar y por lo tanto está asociado al astro más poderoso. En muchas representaciones plásticas, la piel del jaguar está vinculada como al manto estrellado de la noche o se utiliza para representar el manto estrellado de la noche y dentro de estas la deidad asociada al sol nocturno porta siempre rasgos de jaguar. Hay también varias deidades en todo lo que es el pensamiento mesoamericano y hay varias en varias épocas que están asociadas con el jaguar. Bueno, un caso más conocido en la religión mexica es este Tezcatlipoca. Claro. Pero lo tenemos también en la zona maya. Tezcatlipoca como tal en la zona maya, yo creo que hay alguna deidad que tiene elementos que podrían semejarse a los de Tezcatlipoca, uh-huh. por ejemplo el espejo humeante, hay alguna deidad uh-huh. en el área maya que podría tener un rasgo como esto. Un Tezcatlipoca como tal yo creo que no se encuentra uh-huh. en el área maya, pero sí que se encuentran personajes o deidades que comparten rasgos de lo que podría ser Tezcatlipoca. Que estén relacionados directamente con el jaguar. ¿No? Entonces, hablaba yo, por ejemplo, de esta deidad, de triada de dioses encontrados en la ciudad de Palenque, ¿no? Estos tres que les han llamado G1, G2 y G3. G3 sí que tiene una serie de elementos de jaguar, ¿no? Se viste como jaguar, tiene rasgos de jaguar, ¿no? Orejas de jaguar y demás, que en otra área, que es la zona del altiplano central, y en otra época, como son los mexicas, podría compartir una deidad como Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, en esta dualidad del cosmos, también le corresponde la parte de abajo, ¿no? Si nos quedamos en la zona maya, en particular, uh-huh. Viendo los textos, la epigrafía, uh-huh. ¿qué simboló o qué significaba el jaguar en los textos que nos han llegado? En los textos que nos han llegado, el jaguar, el Balam, primero, muchas veces, muchos gobernantes tienen el apelativo Balam. Uh-huh. O sea, hay nombres glíficos que se llaman, de gobernantes que se llaman jaguar. Hay lugares que tienen también el apelativo de jaguar. Bueno, hoy en día tenemos el apellido Balam en muchas zonas de Yucatán. Pero dentro de la escritura maya, el glifo de jaguar se utiliza como la sílaba ba, ¿no? O sea, es una forma dentro de la escritura maya, que es una escritura logosilábica, la sílaba va, ¿no? Se utiliza la cabeza de jaguar para escribir esa sílaba. Bueno, doctora, vamos a hacer una primera pausa musical y luego vamos a regresar con usted para seguir esta charla sobre el jaguar en el pensamiento mesoamericano. Regresamos. No. Muchas gracias. Estamos de regreso aquí en el Museo de Historia Mexicana. Estamos en compañía de la doctora Carmen Valverde, hablando del jaguar en el pensamiento mesoamericano y en particular más bien maya. Y pues hay algo también interesante que nos comentó durante su charla, que es la asociación entre el jaguar y el jefe o el dirigente maya, uh-huh, que es el ajao. Claro. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo creo que si nosotros pudiéramos identificar las tres valencias más importantes del jaguar entre las culturas maya prehispánica, por un lado sería el jaguar asociado esto a la oscuridad, a la noche y al sol nocturno. Uh-huh. Por otro lado, el jaguar asociado a la fertilidad de la tierra, a la vegetación y a la renovación del cosmos. Y la tercera valencia fundamental en la cultura maya prehispánica es el jaguar asociado al poder. El poder de los soberanos, el poder de los gobernantes, que estos propios gobernantes comparten con el felino. Entonces, esto quiere decir que muchos de los atributos de poder de los soberanos se hacen o son de piel de jaguar. Entonces tenemos cetros en forma de jaguar o de garras de jaguar, por ejemplo. Tenemos tronos forrados con piel de jaguar o con forma de jaguar. Tenemos que el gobernante se atavía, se viste uh-huh. como jaguar, a veces se llama como jaguar. Su linaje es un linaje que viene de un primer ancestro jaguar. Es decir, el vínculo de los soberanos con el felino está presente desde el origen mismo de los tiempos, desde la perspectiva mítica, y para ejercer su poder cotidiano sobre los hombres. Digamos, las insignias militares de los soberanos, finalmente el soberano es el gran guerrero también, son insignias que tienen siempre algún atributo del felino. Tenemos las evidencias arqueológicas que nos hablan de esto, por ejemplo, entierros donde el soberano se ve que estaba enterrado envuelto o sobre una piel de jaguar, piel que ya no existe, por uh-huh. supuesto, pero de las que quedan las garras, o sea, quedan las cuatro garras y encima los huesos del soberano. Y además de esto, una serie de elementos que vinculan al soberano con el poder, ¿no? Uh-huh. Con el poder del jaguar. Hay un tercer elemento que vamos a incluir uh-huh. relacionado con este uh-huh. festival, que es el cacao. Uh-huh. Es decir, sabemos que el cacao era una bebida muy preciada que uh-huh. estaba servida nada más para la gente uh-huh. de la élite uh-huh. maya en particular uh-huh. y también entre los uh-huh. mexicas, pero también esta relación que tenía el cacao con uh-huh. la noche. Claro. Y el jaguar, por supuesto. Claro, lo que pasa es que el cacao y el jaguar comparten como el mismo espacio en el cosmos. Uh-huh. A los dos les corresponde este universo de abajo. Entonces, los dos comparten esa misma valencia simbólica, es decir, forman jaguar y cacao forman parte de la misma estructura simbólica. Entonces, de ahí que el cacao, que como bebida de nobles y demás, igual que el jaguar asociado a los nobles, comparta la misma valencia simbólica. Entonces, tenemos que este producto, ¿no? El cacao en contraposición al maíz, uh-huh. que el maíz es normalmente de la parte solar, diurna y demás, y el cacao es de la parte de abajo, de la parte oscura, de negra, etcétera. Uh-huh. Son como los dos elementos principales que conforman la cocina y la cultura culinaria mesoamericana, y específicamente el cacao está asociado al jaguar. Doctora, para terminar esta entrevista, ¿nos puede recomendar un par quizás de referencias relacionado con el jaguar, con el cacao, que valdría la pena consultar? Sí. Bueno, de hecho hay un libro que está por publicarse ahora, que se quería presentar en esta digamos celebración del cacao en el Museo de Historia Mexicana, pero desgraciadamente no estuvo listo, pero estará listo en fechas próximas. Es un libro que edita el gobierno del estado de Tabasco uh-huh. sobre el cacao y las valencias, no nada más el cacao y sus orígenes prehispánicos, cómo se escribía y la parte, digamos, todas las connotaciones glíficas, sino cómo el cacao se adapta, se adopta y se transforma a partir del contacto con el mundo europeo. Es un libro muy bonito que hicimos entre varios investigadores que coordina el doctor Mario Humberto Ruz, y que yo creo que dentro de una semana o dos estará ya por aquí. Ah, muy bien. Sí. También estaba pensando, a lo mejor, también unos números especiales de arqueología mexicana, hubo uno sobre el cacao. Así es. Hay uno sobre el cacao y hay otro sobre el jaguar. Exactamente. Sí. Hay también de la revista Artes de México, que también. Así es. Hay sobre el arte de México no creo que haya alguno del jaguar, pero sí, sí queda el cacao. Hay como dos, sí, creo. Y se consiguen, o sea, si uno se va al catálogo, se pueden incluso pedir. Sí, ¿no? Aquí, porque, de hecho, sí, en el mismo Museo de Historia Mexicana hay números anteriores de la TES de México, entonces se pueden conseguir fácilmente. Y justo sobre el jaguar, también aquí en el Museo de Historia Mexicana, como hace algunos años hicimos una exposición sobre el jaguar, se llamaba El Jaguar, Huellas de lo Divino, uh-huh, o algo así, uh-huh, fue un gran esfuerzo que se hizo en coordinación con el INAH. Se trajeron piezas de distintos lugares de Mesoamérica, unas piezas verdaderamente espectaculares. Estuvo puesta esta exposición varios meses aquí en el Museo de Historia Mexicana y se hizo un catálogo, uh-huh, y ese catálogo está a la venta aquí en el museo. Así se es. Llama El Jaguar, Huellas de lo Divino, entonces también se puede conseguir. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos que tenemos como cada semana para ustedes. Regresamos. Última parte de su programa Raíces aquí en Radio del 90 punto de frecuencia modulada. Pues como las semanas anteriores, aprovechando que son los últimos días de vacaciones para pues nosotros que estamos en la UDEM, por supuesto, pero bueno, falta todavía pues varios días para que otros estudiantes o otros o los niños vayan a regresar a la escuela. Sin embargo, pues vamos a aprovechar este tiempo para seguir leyendo. Y pues les quiero comentar ahí un libro realmente muy, muy bonito que vale la pena que consigan. Y más si están viviendo ahí por la península de Yucatán, que si nos están escuchando, ala, pues allá los estamos saludando muy cordialmente. Y sabemos que tenemos ahí este radio escuchas. Les queremos recomendar este libro que se llama Historia Gráfica en busca de los antiguos mayas, historia de la arqueología en Yucatán. El libro que redactó el doctor Alfredo Barrera Rubio del INAH Yucatán. Es una copublicación Dante con Aculta INAH, un libro muy muy bonito, muy accesible, con un montón de fotografías, de dibujos, planes, Una cosa realmente impresionante lo que ha hecho el doctor Alfredo Barrera en esta publicación, que nos comenta a fines de cuentas los aconteceres de la arqueología yucateca desde los primeros exploradores como Valdec, como Catherwood Stephens, como Désiré Charnay, Augustus Le Plongeon, y bueno, llegando a lo que es la arqueología con Batres, Santiago Bolio, Edward Thompson, figuras así muy importantes de la arqueología nacional aquí en México, y pues terminando con figuras un poco más recientes como Román Piñachán, Víctor Segovia Pinto, Edward Willis también, y bueno, ahí tenemos este acervo ahí de fotografías, a veces inéditas, que pueden conseguir directamente en la página internet de la editorial Dante, o si viven ahí por Mérida, pues váyanse a la editorial para poder conseguir este libro, que realmente es una obra de arte, vale mucho la pena que lo consigan. Otras publicaciones que pueden conseguir más bien de forma electrónica y que les vamos a comentar ahora son unas publicaciones que nos propone el INAH, por si están interesados en encontrar una versión fiable del libro de Fray Juan de Torquemada, que se llama Monarquía Indiana, que es una fuente de estudios para muchos investigadores, pues el libro Monarquía Indiana lo pueden conseguir directamente en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Les pondremos la liga directamente en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para poder consultar esta obra completa en 7 volúmenes. También les queremos comentar que el libro de Gabriel Bourdin, que tiene un seminario muy interesante sobre el antropología de los sentidos y la antropología del cuerpo, ha publicado un libro que se llama Las emociones entre los mayas, el léxico de las emociones en el maya yucateco. Este libro lo pueden conseguir directamente en PDF por la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y bueno, más que un simple vocabulario, realmente tiene propósitos tanto teóricos como metodológicos, y bueno, vale ahí la pena conseguir entonces esta publicación. Otra publicación que pueden checar en la página del Instituto de Investigaciones históricas directamente en línea, el libro del doctor Marc Touvenot en colaboración con Javier Manríquez, que es un diccionario náhuatl-español, náhuatl clásico, que se basa en los diccionarios de Alonso de Molina, normalizado, y el español modernizado. Pueden descargarlo en PDFs, hay varios PDFs que pueden descargar totalmente gratuitamente. Siempre la UNAM nos propuso otra publicación que se llama Cielos e Inframudos, la comentamos en este programa anteriormente, el año pasado, un libro que se llama Cielos e Inframundos, una revisión de las cosmologías mesoamericanas, en una serie de trabajos coordinados ahí por Ana Díaz, que vale la pena conseguir. Pueden directamente pedirla, y se trata básicamente de la concepción del cosmos nativo aquí de México prehispánico, pero eso se extiende hasta el siglo XXI, y se propone ahí que los espacios cosmológicos son elementos dinámicos que se definen a partir de su interrelación y de la acción ritual generada por agentes humanos y no humanos a lo largo de la historia de esta parte del mundo. Otra publicación que les vamos a recomendar de la UNAM es el libro de nuestro compañero Guillermo Olivier, investigador de históricas, su libro Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, con el subtítulo Tras las huellas de Mixcoatl, Serpiente de Nube. Lo pueden conseguir, es una publicación en Fondo de Cultura SEMCA UNAM, en la serie Antropología. Pueden checar entonces la página tanto de SEMCA como de la UNAM, la página del Fondo de Cultura, para poder pedir este libro, pero normalmente ya está disponible en ciertas librerías, en particular la del Fondo de Cultura aquí en Monterrey. Les recomendamos también, de parte de la Escuela Nacional de Antropología, se publicó el libro Ejercicios Etnográficos, Aprendiendo a Investigar. Es un volumen del curso de Métodos y Técnicas Etnográficas 2, impartido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a los alumnos de la licenciatura en etnología. Contiene varios ejercicios etnográficos con textos que corresponden a informes generados a partir de tareas de investigación de los estudiantes. Entonces, este libro tiene un costo de 150 pesos. Pueden también descargar una versión digital que es gratuita para poder consultarlo tranquilamente en casa. Y bueno, ya terminamos con este primer episodio de Raíces en 2016. Agradecemos a Checo Becerra su apoyo como cada semana. Gracias, amigo Checo. Recordamos también que este programa lo pueden descargar en la página raicesudem.blogspot.mx. Me queda por recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, rumbo al 2017. Les saluda Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.